ese coche me ha estropeado. Para en la esquina, señor, ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón. Sí, señor. ¡Qué rico! Tiro en el suelo, cocherito, me muero. Si me doy un aguardiente, lo quiero. Cochero, cochero, tu cabello anoche comió primero. Sabroso, para gozar, ¿a quién no le gusta?